El nuevo código genético es un patrón electromagnético, un gran patrón electromagnético, fuertísimo, que llega como mucho al nivel etérico, pero no al nivel etérico físico. Es decir, que no puede ser analizado en laboratorio. Algunos niños que están haciendo ya lo tienen. Algunos seres adultos ya lo tienen. Algunos ancianos ya lo tienen. Y la incorporación del código genético no tiene que ver con la fantasía que un montón de personas tienen que están puestos en los niños, es para los niños. No, no, no. El nuevo código genético es implantado en todo aquel que es capaz de atraerlo. ¿Por qué lo atrae? Porque consumó todo lo que tenía que hacer con el código viejo. Hice todo lo que tenía que hacer con el código viejo y tengo 30 años, la jerarquía en los niveles internos va a operar ceremonialmente la implantación del nuevo código genético en un ser de 30 años. Si tengo 70, hice un cambio en conciencia, y los 70 termino de expresar en un grado lo suficientemente elevado lo que tenía que hacer con el código viejo, me lo van a colocar a los 70. No hay edad. Es un patrón de conciencia el que atrae al código genético. Si soy capaz de atraerlo al código genético, listo, ya está. Él me atrae a mí, yo lo traigo a él. Es una atracción mutua, por eso no puede haber equivocaciones. Nadie puede portar un código genético que no pueda atraer. Hay momentos donde está la transición. El código genético nuevo es puesto en los niveles más sutiles de la conciencia material y el viejo sigue operando momentáneamente en los niveles concretos. En la medida que el ser asume la transición en su conciencia, el nuevo código genético va absorbiendo, va reorientando, va disolviendo la influencia del anterior. Es una cuestión de transición y cada conciencia está viviendo esa transición a su modo, como todo el planeta. Todos nosotros estamos en transición y estamos reflejando esa transición de un modo único. El nuevo código genético procede de mundos inmateriales y procede de universos donde la ley de inofensividad impera. Son universos que no están bajo ley de karma, son universos que ya están bajo aspecto de ley evolutiva superior. Es tomado vibratoriamente, adaptado para las necesidades actuales y está siendo implantado en ciertos seres. Ese código genético, por proceder de humanidades que están bajo ley evolutiva superior, es capaz de orientar los aspectos materiales de la conciencia del ser. Porque el proceder de seres que están bajo ley evolutiva superior son seres que ya hicieron todo el aprendizaje en las leyes materiales. A pesar de ser sutil y electromagnético y no tener momentáneamente una carga, una contraparte material ese código, su energía es capaz de dominar las leyes materiales, incluso las más básicas, químicas y fisiológicas de nuestra conciencia material. El código genético que está recibiendo la humanidad es un código genético que tiene un poder de inteligencia de tercer rayo impresionante en relación a lo que necesitamos, como jamás lo tuvo el código genético que portamos en conjunto como humanidad. Este código genético tiene condiciones energéticas que nosotros jamás tuvimos a nuestro alcance. En la medida que podemos expresarlo, vamos a expresar condiciones de conciencia inéditas.